Muy buenos días a todos, amigos. Luego del discurso del presidente, donde se anunció que uno de tres argentinos es pobre, aparece otra noticia que dice que la misión del Fondo Monetario Internacional se fue del país elogiando la gestión del gobierno por todas las medidas que se están tomando. Y ya lo dijimos antes, cuando te alaban los del Fondo Monetario es porque el pueblo está sufriendo, porque al pueblo se lo está ajustando. En el plazo de 12 años, con un duro aporte de todos los argentinos y con políticas que se generaron, permitieron bajar la pobreza terriblemente y de un nivel altísimo, más del 50%, a menos del 20%. Y no es posible entender que sea el mismo gobierno de Cristina Fernández, quien luego de haber bajado los índices de pobreza al 20, sea el mismo que lo eleve al 32, como dice el primer mandatario nacional, más allá de lo que se pueda inferir como que los números no daban bien. Porque la realidad es diferente, la realidad muestra otra cosa. El consumo masivo, por ejemplo, bajó el 7,4% en agosto, marcando la mayor caída del año. ¿Y esto a quién se lo vamos a adjudicar? ¿Por qué la gente no consume? ¿Por qué la gente no va a comprar? Es porque no tiene, porque ha dejado de comprar algunas cosas y está priorizando otras, lo elemental. En vez de comprar más cereal, compro más arroz. Esto significa que hay cada vez más gente que no le alcanza para comprar cosas que antes compraba. Más allá de toda la información que se lea en los medios amigos del gobierno y ese cerco mediático que difícilmente tenga acceso toda la población, hay una realidad incontrastable que nos muestra un mensaje totalmente contradictorio con el discurso oficial. En el ámbito sindical se sigue hablando de paro, pero se ve que poco a poco hay una tendencia para un acuerdo y para que el paro no se haga, más allá de lo que diga la CTA y ATE. La CGT está acordando. Acuerdo para no realizar un paro general que desnuda la actitud de los dirigentes sindicales encumbrados en un triunvirato donde lo único que se esboza es un acuerdo para beneficio de los firmantes, nada más. Y como casi siempre pasa, nada para los trabajadores. Porque son los mismos sindicalistas que antes, no sé si se acuerdan, hace muy poco, antes de que asuma este gobierno, reclamaban por el piso de ganancias, los que ahora no dicen nada porque hay trabajadores cesanteados, suspendidos, con bajas de sueldos, maltratados, etc. Y reiteramos que esto es un modelo de manual. El modelo es la receta neoliberal aplicado no solo en Argentina, sino en casi toda la región. Y que hoy hace sangrar las venas de toda Latinoamérica. Hasta mañana.